tus ojos, vivo pensando en tu boca, porque tú eres bonita, y tu carita de niña, tienes tus ojos tierno amanecer, y ganas de vivir, tienes tus ojos tierno amanecer, y ganas de vivir. Me siento enamorado y no sé qué hacer, porque tú eres una niña, me siento enamorado y no sé qué hacer, porque tú eres una niña. Quedan dos opciones, tener que esperar, o olvidarme de ti. Quedan dos opciones, tener que esperar, o olvidarme de ti. Vivo pensando en tus ojos, vivo pensando en tu boca, porque tú eres bonita. Y tu carita de niña, tienes tus ojos tierno amanecer y ganas de vivir. Tienes tus ojos tierno amanecer y ganas de vivir. Me siento enamorado y no sé qué hacer, porque tú eres una niña. Me siento enamorado y no sé qué hacer, porque tú eres una niña. Quedan dos opciones, tener que esperar.